Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. La confesión de Pedro. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntarles a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La confesión de Pedro. Si crees, y sé que lo crees, que Jesús es el Mesías, dilo. No te van a matar por ello. Si vives en un mundo civilizado, solo dirán que eres loco, que necesitas un psiquiatra, pero que sepas que la ley civil permite que seas católico. Por eso no pueden prenderte, solo calumniarte, injuriarte y hacerte pedazos con tanto dolor interior como van a darte. Pero ofrécelo todo esto, todo este dolor y lágrimas a tu Dios, y verás que los que te dañan, verás cómo con el tiempo y tu ejemplo van a seguir a Jesús. No será el primer caso ni el último. Así pasa muchas veces, que te prueban, y si resistes, cuando les llegan a ellos las vicisitudes de la vida, entonces te recuerdan y, pensando en ti, piensan en Jesús, en Dios, y cambian de vida, porque la vida tuya les sirve de referencia. Así que resiste, y Dios triunfará. Puede que no lo veas en la tierra, pero en el cielo lo vas a disfrutar, allí en la alegría plena. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. evangeliomeditado.com.